Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 15. Tengo 14 años. Corría el año 1990 y se avecinaban cambios drásticos en nuestras vidas, la de Javier y la mía. Me refiero a nuestro ingreso en un instituto con objeto de cursar bachillerato unificado polivalente, ostentosa denominación que encubría una educación de idéntico sustrato. La principal diferencia estribaba en el alumnado, más alto, con voz más ronca, con más vello corporal, hormonalmente más impetuoso, con más ínfulas, más conflictivo y, en definitiva, y a fin de demostrar su inminente acceso al mundo adulto, más gilipollas. La pubertad tampoco pasó inadvertida para nuestros cuerpos. Sin embargo, la coraza adquirida en mi anterior vida me protegía de la gilipollez, no así en Javier. Lamentablemente, nuestras conversaciones, el libro de los hilos y nuestra convivencia tangencial con los demás seres humanos no fue suficiente para evitar que el virus pubescente constipara a mi pupilo. Ingresar en aquel laboratorio bacteriológico de Boop y Cou empeoraría la situación. Debía conducirme con suma habilidad con Javier, si no quería perderlo entre aquella fétida ciénaga de sexo, eminentemente en forma de onanismo, drogas, eminentemente en forma de tabaco y chocolate de los dos tipos, y frivolidad, eminentemente en forma de diálogos acerca de fútbol, vehículos motorizados y chicas. El grupo femenino difería sutilmente de la anterior apreciación. Sexo, camuflado con amor y exento, al menos socialmente, de onanismo. Drogas, tabaco y chocolate, del políticamente correcto, a fin de combatir una inevitable tendencia depresiva. Y frivolidad, moda, tiendas y chicos. En definitiva, se me presentaba un desafío notable. Sin embargo, me cuidaría de que nada ni nadie derribase la sólida y robusta educación de Javier. Nuestros respectivos padres aceptaron, tras convencerse de la consistencia de nuestra relación, amistad para nosotros y amor juvenil para ellos, que acudiéramos al mismo centro, ubicado junto a la biblioteca del barrio. A pesar de que nuestro antiguo colegio no quedaba demasiado lejos, todos los educandos del Instituto Pilar del Mar nos resultaron nuevos. Todavía experimento el hormigueo de la vergüenza ajena al rememorar la catadura de aquel opimo ramillete de autocontradicciones, tautologías e improvisaciones variopintas en forma de alumnos. A saber, Germán Tusquets. Su fisonomía, amén de su pigmentación, semejaba al del africano disecado del Museo Darder en Bañolas. Un chico un poco lerdo al que le fascinaban los mecheros y el misterioso fenómeno de la combustión, razón por la cual se afanaba en churruscar todo lo que encontraba a su paso. Creo, salvo prueba de lo contrario, que el africano de Darder ofrecería una conversación más fluida que este pirómano bobalicón de voz cazallera. Joan Bonport. Si en el examen pericial de un asesinato o de cualquier otro delito se hallasen indicios de escaras y pus, lo más acertado sería soslayar las huellas digitales o los restos de cabellos, pues el autor, sin ninguna duda, habría sido el asolado por el acné facial de Bonport. Roger Menestra. Un empollón es novista, ex. José Claudio Barquero. Socia de Lute, le supongo versado en posar de frente y de perfil para una Polaroid, porque este, junto con los tampones de dermatoglifos, sería su cierto futuro antes de ingresar en el calabozo. La práctica de efectuar una llamada telefónica se relegaría atendiendo a su carencia de aptitudes ortológicas, amén de eufónicas. Marcos Mirinda. La seguridad proporcionada por su físico atractivo le permitía mantener la mirada a cualquier interlocutor. Ojizarca mirada en la que se intuía una descarada perversidad. Se podría catalogar como típico chulo hijo de puta, entendiendo el calificativo hijo de puta como un vilipendio hacia su persona y no hacia la de su sufrida madre. Con un poco de suerte, continuará abusando del débil y del inseguro toda su vida. Exhibirá su plumaje, hinchará su pecho, erizará su pelaje. Se yerguerá y rugirá con tono grave a fin de que los demás infieran el tamaño de su cavidad resonante. Ah, y embarazará a muchas mujeres. Rubén López Alegría. Caricato e histrión que se servía del humor para ridiculizar al alumno timorato y al profesorado timorato per se. Espero que algún día se tropiece con su labio leporino y se rompa la crisma, para comprobar si de resultas de ello es capaz de mantener aquella sonrisa que encubría una subnormalidad manifiesta. Si lo lograse, empezaría a llamarle Joker López Alegría. Judith Blanca y Carla Romero. La pubertad también fraccionó alarmantemente la división que realicé en EGB. Todo se complica, mucho. Judith Blanca y Carla Romero pertenecían a una de tantas tribus urbanas, la denominada siniestra o gótica. Vestían de negro riguroso, colgante en forma de cruz, si es invertida se obtienen más puntos, rostro pálido y profusamente maquillado. Sus inclinaciones musicales, Bauhaus, Lacrimosa y The Cure, y literarias, Baudelaire y Poe, son inamovibles. Me reservo, atendiendo al asombroso mimetismo a todos los niveles que acontece en las tribus urbanas, el enumerar los componentes del resto de las mismas: punks, skinheads, rockers, maquineros, etc. A riesgo de resultar reiterativo, en resumidas cuentas, que todos los grupos son la misma hez, puedo llegar a comprender que alguien se adscriba a un grupo para evitar la soledad, pero compartir un look me parece el colmo del exhibicionismo. Francesc Muntané. Hippie de greñas grasientas que esgrimía su buen rollo para encubrir sus vilezas. Raúl Border. Este sujeto confirma una teoría que siempre he mantenido. Al igual que una cucaracha es capaz de vivir varias semanas sin cabeza, existen humanos capaces de hacerlo toda la vida. Resumiendo y apuntalando su apellido, Borderline. Todo lo que surgía por su boca era susceptible de recibir el calificativo de dantesco en el Campeonato Nacional de Paridas. Alexei Meijin. Un inmigrante ruso que me recordaba vagamente a Iván Drago, el rival de Sylvester Stallone en Rocky IV. La clase, con semejante panorama, se parecía al infierno. Un día arquetípico podía resumirse con la siguiente representación sonora. Hora 16:05. Edgar Pila ha salido al balcón y se ha encaramado en la barandilla para escupir flema indiscriminadamente contra los transeúntes. Marcos Mirinda cierra las puertas del balcón, aislando a Edgar Pila en el mismo. Rubén López Alegría escribe en la pizarra: «Queremos hacer tutoría, profe». Mientras, José Claudio Barquero se dedica a triturar las tizas con el talón de su bota y a lanzar el borrador sobre un armario. Posteriormente, el mismo sujeto extiende el polvillo blanco, resto de las tizas, no confundir con cocaína, sobre la silla de la profesora para que ésta se pringue. Roger Menestra no participa, pero se ríe. Judith Blanco ha apagado los fluorescentes, sumiendo la clase en la penumbra. Otros 10 alumnos han iniciado un concierto de sonidos guturales y eructos, mientras golpean los pupitres con las palmas de las manos. La puerta se abre y aparece la profesora de lengua castellana. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Estáis todos locos! ¿Queréis que llame al señor Lobeznos? ¡No! La profesora vuelve a encender la luz. Se sienta en una silla ante una mesa y se pringa. No sé lo que queréis. Quien no quiera hacer clase, que se largue. ¡Pero no estéis aquí jodiendo! ¡Ha dicho jodiendo! ¡Mal hablada! ¡Venga, callaos ya! ¡Silencio! Hoy el profesor de biología no ha podido venir, así que haremos lengua durante 2 horas. ¿Y qué le ha pasado al Barbas? ¿Se ha muerto o qué? ¿Pero qué estáis diciendo? ¡Vamos a comenzar la clase antes de que me enfade! La profesora se detiene y parece haber vislumbrado al alumno que se encuentra en el balcón. ¿Se puede saber qué hace Pila en el balcón? ¿Estáis locos? ¡Sacadle de ahí! ¡Hola, tío! ¡Venid a abrir la puerta! Pero si yo no he sido. Yo no he dicho que hayas sido tú, sácalo. Bueno, pero yo no he sido. Un alumno abre la puerta del balcón, y el alumno del balcón y el alumno que había abierto el balcón vuelven a sentarse. Pila, después de clase me vienes a ver, ¿eh? ¡Hola, tío! Pero si me han encerrado. Hay que ser imbécil para dejarse encerrar, ¿eh? ¡Imbécil! ¡Maricón! ¡Imbécil! ¡Silencio, eh! ¡Silencio! Y tú, Meijin, sal de clase. Pero si yo no he hecho nada. ¡Fuera, Meijin! ¡Fuera de clase! ¿Pero por qué? ¡Fuera de clase, Meijin! Bueno, pero dime por qué. ¡Meijin, fuera de clase! ¡No lo repito, eh! Si me dices por qué, salgo. ¿Quieres que llame al señor Lobezno? ¡Estoy harta de ti! ¡Fuera de clase! Yo no me muevo de aquí hasta que no me digas por qué de irme. ¡Pago por estar aquí! ¡Fuera! ¿Pero por qué? ¡Dime por qué! Si me dices por qué, me voy. ¡Por reírte! ¡Vale! Alexei se ha levantado y se dirige a la puerta de salida. ¡Oh! ¡Adiós, Mejillón! Alexei Meijin abre la puerta, sale y la cierra con gran ímpetu. Todo ha temblado con el ensordecedor golpe, incluido yo. ¡Hala! ¡Hala! Este tío es imbécil. ¡Imbécil, es imbécil! ¡Imbécil! La profesora ha sacado de un cajón una lista de asistencia. A ver, ¿quién no ha venido? Yo. Yo también falto. ¡Ey! ¡Yo tampoco estoy! Venga, callaos, ¿eh? Venga, que vamos a empezar ya, que vamos 10 minutos de clase. ¡No hacemos clase! ¡Silencio, eh! ¡Hacemos tutoría! ¡Tutoría! Algunos alumnos han comenzado a golpear en la mesa con las palmas de las manos. La puerta del aula se ha abierto y ha entrado un hombre. Su cara, deformada por una mueca horripilante, es fea hasta decir basta. por alguna razón inexplicable, todos han enmudecido. El silencio se puede cortar con una sierra mecánica. Es el director del instituto, el señor Ignacio Lobeznos. ¿Se puede saber qué es esto? ¡Una cuadra! ¡Estoy oyendo los gritos desde el despacho! ¿Qué os habéis creído? ¡Como oigo un solo grito más, os la cargáis todos! ¡Os quedéis aquí hasta las 9! ¡Y me da igual que tengáis trabajo, hagáis fútbol o lleguéis tarde a la clase de inglés! ¡Y si vienen vuestros padres a replicar, me importa un pepino! ¡Que vengan, me da igual! ¡Sois como niños de formulario, igual! El hombre de la mueca horrible se ha ido, cerrando la puerta violentamente. De nuevo todo ha temblado. ¿Veis lo que pasa, eh? ¿Veis lo que pasa? Os lo había dicho. Espero que hayáis escarmentado. Venga, vamos a empezar la clase ya, ¿eh? Todos, o casi, han abierto los libros de la asignatura que se imparte. Raúl Border ha abierto el libro de la asignatura que se impartirá la siguiente hora. A ver, el otro día lo dejamos en el ejercicio 12 de la página 90. Bombord, le... ¿Qué página? ¡La 90! Juan Bonport, que ha acercado su cabeza a su libro, se está convulsionando frenéticamente. Me parece ver que dos alumnos sentados detrás de él le están clavando objetos punzantes. ¿Es que no lo has hecho? Sí, sí. Pues lee, lee. Pon tilde en las siguientes palabras. Algarabía. Lleva tilde la I. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Que por qué le has puesto tilde en la I? Pues... porque sí, porque lo lleva. O sea, que le pones la tilde sin saber por qué. ¿No habrás copiado de alguien? No. No, Paco. A ver, silencio, silencio. Que llamo otra vez al señor Lobeznos. Bonport, estás en primero de PUP. Debería darte vergüenza no saber la regla de situación. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Roger Menestra ha levantado un brazo a una velocidad pasmosa. Para ser humano, claro. ¿Menestra? Lleva tilde porque hay un hiato. Muy bien, Menestra, muy bien. Todos han comenzado a aplaudir. ¡Bien! Bueno, ya está bien, ya está bien. ¿Quieres que llame al señor Lobeznos otra vez? A ver... Blanca, la siguiente. Soy yo. Llevo acento porque es aguda acabada en vocal. ¿Me doblé la palabra? Cañón. Me quedo absorto contemplando con curiosidad el incesante parpadeo de los seres humanos. Todos parpadeaban de forma fugaz. El tiempo de un pestañeo era de un quinto de segundo para mantener el ojo húmedo. En ocasiones este tiempo se prolongaba y el parpadeo se limitaba a un solo ojo, aunque en este caso su utilidad se reducía a ligar y no a lubricar el ojo, como ocurría en aquel momento con Marcos Mirinda y Carla Romero. Javier me hace un comentario en voz baja y abandono mi estado de trance. La clase está terminando. ¡Venga, vamos a acabar ya! ¡No! ¡Aún faltan 5 minutos para acabar la clase! ¡Venga, que estamos cansados! ¡Es la primera hora! ¡Hemos hecho un examen! ¡Hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué bueno! ¡Tutoría, tutoría! Calla. ¡Pero qué os habéis caído, eh! ¡He dicho que faltan 5 minutos! ¿Quieres que llame al señor Lobeznos? ¡Yo os quedaré hasta las 9! ¡No! ¡En mi reloj ya es la hora! ¡Hasta que no suene el timbre, no acabo la clase! ¿Queréis guardar silencio, por favor? ¡Silencio! Montané, la próxima palabra. ¿Cuál? A ver, un poco de atención, ¿eh? Del ejercicio 6, hemos hecho Alcorcón, Úbeda y Níjar. Y ahora viene Mataró. Mataró con tilde en la O. El timbre que indicaba el final de la clase sonó. Una densa nube de humo blanco se elevó hasta la estratosfera de la clase. Estas mefíticas emanaciones provenían de unos cilindros que el 99% de los alumnos sujetaba entre sus dedos o labios. A pesar de las advertencias de la profesora para que se fumara en el pasillo o en el patio, todos los educandos hacían caso omiso, exhalando más columnas de humo. Un jirón espeso de humo se remansó ante Javier y ante mí, nublándonos la visión, produciéndonos un ligero vahído. Decidimos abandonar el aula con objeto de dirigirnos al patio en busca de aire fresco y con la intención de alejarnos de aquel circo. Yo logré soportarlo, Javier no. No fallaron sus aptitudes. No resultó ser menos inteligente o capaz de lo que yo creía. Ni siquiera la amenaza procedía de otra persona. Lo que aconteció fue una enfermedad, un cáncer cerebral, o lo que los prosaicos denominan la belleza. Javier se estaba convirtiendo en un hombre, y reparé demasiado tarde que el proceso comenzaba a mermar su capacidad intelectual, proporcionándole un físico excelentemente aceptable dentro de los valores estéticos vigentes. Se estaba transformando en un tío bueno, y su cerebro comenzó a padecer los efectos secundarios. Jamás han elogiado mi físico, y en el hipotético caso de que ocurriera tal cosa, tampoco encuentro ninguna razón para sentirme halagado. Ser guapo o feo no tiene mérito. Otro tema es estar guapo, pero entonces considero el elogio como un insulto. Oye, qué guapo estás. Solo expresa que has camuflado muy bien tu fealdad natural. Como decía, para mí el halago del físico se me antoja como la hez de Kant. Nunca la he probado, así que cuando se manifestó a nuestro alrededor, la detecté, continuando con la comparación, por su textura, su color y su pestilencia. Javier era el objetivo. Las chicas se le acercaban como moscas, más de lo habitual, por cualquier anodino motivo. Pedir un bolígrafo o una hoja de examen, saludarnos o incluso las más atrevidas, invitarnos a alguna fiesta que celebraba la beautiful people de la clase. Por la calle le regalaban miradas libidinosas, guiños de los que se prolongan más de un quinto de segundo y sonrisas coquetas. Hasta mi madre se mostraba encantada de que su futuro yerno fuera tan agraciado físicamente. Los ejemplos serían interminables, y en que mi memoria selectiva se ha cuidado de eliminarlos como si de un Alzheimer del buen gusto se tratara. En las relaciones sociales, en el cine, en la política y en diversos medios, la bondad o la maldad son, ante todo, rostros, expresiones y gestos donde se transparenta instantáneamente la bondad o la maldad, la sinceridad o el engaño. De este modo, el impacto de la imagen o de la primera impresión es indiscutible. Somos lo que parecemos. Judith Blanca es gótica y siniestra, es nihilista y adora a Poe porque lo parece. Uno, no yo, por supuesto, acude a un centro de cirugía estética para moldear lo que es. Imagino que en un futuro remoto, cuando desentierren las tumbas de nuestra época, la del artificio en grado sumo, la del parecer antes que el ser, se encontrarán con cuerpos perfectamente conservados, juveniles, bellos, musculosos, tersos y sin arrugas. Y entonces, desconcertados, se preguntarán por la abismal discrepancia entre el grado de conservación de nuestro cuerpo y la del interior de nuestro cráneo, que se encontrará, por el contrario, podrido y medio fagocitado por los gusanos necrófagos. Y por añadidura, hallarán ingentes cantidades de poemas que versan sobre la mirada, la sonrisa, los labios, los ojos, pero obvian alarmantemente la cultura, la inteligencia, la humildad o la inquietud por aprender cosas nuevas. Había presenciado semejante fenómeno incluso en la guardería a la que acudí de pequeño. Los niños monos recibían mayor atención que los feos. Yo mismo fui objeto de esta discriminación estética. El malo tiene cara de malo, el listo de listo, el agradable y romántico de agradable y romántico, el monstruo de monstruo. El físico, pues, condiciona la personalidad. Javier debía parecer, o ser, un monstruo a fin de que lo consideraran como tal y se aislase de la corriente social, de su inminente integración en la mediocridad del establishment. Javier debía transformarse en Frankenstein, o su cerebro se corrompería. Yo era el único que era capaz de ayudarle. Fue una tarde en mi casa. Mi madre preparaba la cena y nos avisó de que debía salir un momento a comprar pan rallado. Yo me dirigí a la cocina, alegando que tenía sed, y segundos más tarde llamé a Javier con un grito. Sé que era injusto modificarle su rostro, dirigir su vida, pero ¿no lo hacían los medios de comunicación, los padres, sus otros compañeros, la misma realidad? No era cruel, mi acto estaba bendecido por la reflexión y por la serenidad. Solo así se forjaban los dioses. Dios nunca se encarnaría con el físico de Robert Redford, por lo menos fuera del cine. Además, objetivamente, le beneficiaría. Cierto es que si mantuviera su belleza natural, la vida le resultaría más sencilla y carente de altibajos, encontraría trabajo con más facilidad, gozaría de éxito social y amoroso, y demás golosinas psíquicas. No obstante, se olvidaría de su interior. Se tornaría un mentecato, y con su espíritu de boya, flotaría hasta la superficialidad. Un rostro semejante al de Woody Allen resulta poco adecuado para atraer al género femenino, pero las escasas chicas que se enamorasen de él no habrían quedado prendadas por sus labios en forma de corazón, su nariz respingona o sus ojos rasgados, sino de otras cualidades más propicias a fin de mantener en el tiempo una relación o evitar las disputas y las discrepancias. De buen seguro que la versión atractiva de Javier también sería capaz de vivir feliz o encontrar a una fémina afín a sus gustos, aficiones e inquietudes. Sin embargo, la posibilidad se inclinaba como un buque de relicto hacia mi postura. Javier franqueó la puerta de la cocina a gran velocidad, alertado por mi alarido. Conmigo no se sentiría tan solo. Yo siempre estaría a su lado. Era mi responsabilidad moral. Yo le había creado. Era una chica y no me emperejilaba con la mayor parte de mi patrimonio en forma de vestuario, complementos, mascarillas o lociones con objeto de fundirme con el medio. Me valoraría y advertiría que, aunque de modo voluntario, yo también era deforme como lo sería él. Nuestra amistad se afianzaría. Su odio hacia el mundo se acrecentaría. Mi madre había dejado unas patatas congeladas friéndose en una sartén antiadherente de tamaño medio. Lo siento, Javier, es por tu bien. Con un movimiento brusco de muñeca, derramé la mayor parte del aceite hirviendo sobre su rostro, su cuello y su pecho. El berrido fue desgarrador. Trastabilló y se golpeó la mandíbula con la encimera, y su voz se disipó. No sé qué ha ocurrido, me excusé con lágrimas en los ojos. Intenté darle la vuelta a las patatas porque mamá se había marchado. Me saltó aceite en la mano y tiré la sartén justo cuando Javier entró para ver qué me ocurría. Nunca me lo perdonará. ¡No, Elvira, no! Sollozaba mi madre en la sala de espera del hospital. Fue culpa mía por dejar el fuego encendido. Fue culpa mía. Fue un accidente. No es culpa de nadie. Sollozaba la madre de Javier. No pasa nada. Javier está bien. Es lo que importa. sollozaba el padre de Javier. Sí, sí, sollozaba mi padre con los ojos perdidos en el televisor que se atisbaba en la cafetería adyacente, donde se emitía un partido de liga de máxima trascendencia para el devenir del mundo. Únicamente le habían suministrado una sesión intensiva de radioterapia al cáncer cerebral de Javier. Y de todos es sabido que los efectos secundarios de la radioterapia son muy severos. Producto del golpe en la mandíbula contra la encimera, trastornos en la articulación temporomandibular que provocaban alteraciones del movimiento del cóndilo mandibular dentro de la fosa glenoidea. Nunca más sería capaz de vocalizar con normalidad. Producto del aceite hirviendo, la cirugía estética no se hallaba incluida en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y el precio del servicio era desorbitado. De este modo, los padres de Javier se circunscribieron a la cirugía reparadora incluida en la Seguridad Social. Corrigieron las secuelas funcionales de las quemaduras, como las oculares, las de los párpados o la del labio. Le injertaron piel de detrás de la oreja y el antebrazo para las zonas de movilidad. Elaboraron colgajos expansivos mediante la colocación bajo la piel de bolsas de silicona con válvulas, a través de las cuales se inyectaba suero a fin de que éstas se expandieran progresivamente durante días. La piel sobrante era utilizada para sustituir la piel dañada o las cicatrices. No quedó tan mal, solo parecía que alguien le hubiera borrado con una goma de Milán algunos de sus rasgos y el color de la piel, y algún mecanismo paralizase determinados músculos faciales. Sobreviviría, aunque el dolor sería intenso, porque la adolescencia es el periodo de la vida donde los cambios sociales y físicos sufren mayor trascendencia. Su presentación a la sociedad, su rostro, estaba quemada. Las agujas de la imagen personal se clavarían con saña en el blando acerico de su autoestima. Javier tardó 6 meses en volver al instituto, tiempo que aprovechó para leer sin descanso todo lo que yo le recomendaba. Por fortuna, jamás me echó la culpa de su nuevo aspecto.